Número uno, ¿qué retos tenemos? ¿Qué reflexiones nos provoca la entrada del nuevo gobierno para nuestras localidades y en nuestros movimientos? La número dos es cómo nos sentimos como movimientos en este contexto. Y la pregunta número tres es qué tareas tenemos que hacer como MAFDER para los próximos años. Si nos dimos cuenta, en el debate surgieron muchas ideas, muchos comentarios, muchas inquietudes. Entonces es importante que tengamos una lectura compartida de estas preguntas. Les pedimos su atención y pues respeto para el primer comentario de los compañeros de el equipo 1. Bueno, de las notas que yo tomé, no designamos a nadie como vocero, pero bueno, como tomé las notas, bueno, en principio, digamos, hay una desconfianza frente al nuevo gobierno, en parte pues porque, bueno, uno de los compañeros señalaba que la misma secretaria de Energía había dicho que tenía que se tienen que realizar los precios porque se necesita la energía, entonces, y también esta posición de AMLO con respecto al caso de Temaca, digamos, de abastecer a León de agua, genera desconfianza, al menos pareciera como que hay algunos cambios de humor en el futuro presidente, pero ya electo y en funciones. Entonces, bueno, sí, en principio pareciera como que se hizo énfasis en la necesidad de seguir organizándose, de no confiarse. También se señaló el caso del Istmo, en el cual pues se les está ya metiendo como socios de la empresa, entonces hay como un cambio de estrategias que implicaría también pues tomarlas, digamos, adaptarse a esta nueva estructura, pues, o a esta nueva lógica del gobierno de izquierda, pues, ¿eh? Bueno, sí, se señaló que sí hay esperanza en la gente, sí hay, digamos, expectativas, al menos entre la gente. Hay un deseo de cambio, pues. Pero que hay que mantenerla alerta, hay que mantener la atención, porque en realidad pues no, digamos, siguiendo con esta idea de la desconfianza, no pareciera estar claro el nuevo contexto. También se mencionó el caso del nuevo aeropuerto, el sistema de plebiscito, pues, que también generó desconfianza en algunos de los compañeros de la mesa. Y bueno, sí, también se señaló la necesidad de que los pueblos se mantengan unidos, digamos que al menos en el caso de los proyectos regionales, no confiarse. Y bueno, sí, también tener en cuenta, por ahí señaló un compañero, que al final se está combatiendo pues también a la gente que vive en el mismo lugar, pues, ¿eh? También señaló la necesidad de que el cambio sea primero con nosotros, para encontrar entonces un verdadero cambio. Y bueno, sí, seguir unidos, exigir respeto de los derechos de los campesinos. Y bueno, sí, la pregunta en principio por ahí que estaba en el aire, o bueno, que se señaló, es cómo hacer para ser oposición frente a un gobierno de izquierda, pues, ¿no? Y se hicieron algunas reflexiones al respecto. Gracias, compañero. Un aplauso para el equipo número uno. Muchas gracias por estas aportaciones. Y ahora abriríamos al resto de los equipos. Recordemos que estamos en la pregunta número uno, que tiene que ver con cuáles son los retos que hay ante el nuevo gobierno en nuestras localidades y movimientos. De lo que comentó el compañero, ¿existe alguna otra alusión, alguna otra reflexión que se haya dado en nuestras mesas y que pueda complementar lo que ya apuntaba el compañero, que se metió un poquito en las otras, pero está bien, pues, y que hacía sobre todo referencia a el respeto a la soberanía, a la desconfianza que hay y en el tema de la continuidad de este modelo? Entonces, algunos otros comentarios. Por favor, se abre el micrófono. La ronda número uno. ¿Puedo desde acá? Sí, adelante. Uno de los retos que se mencionó mucho a nuestro equipo fue la cuestión de las consultas, como algo que preocupa por porque no es nada más así que de verdad se consulte como en buenas condiciones, decían, ¿verdad? Sino que a quién se consulta, cómo se consulta, va a ser de verdad, se va a cumplir el resultado, o sea, va a ser vinculante o no. Y decía uno de los compas, pues ni siquiera nos conocen, o sea, como no se han acercado a dialogar con nosotros, a escucharnos directamente, entonces, ¿cómo luego consultan así para un proyecto que va a ser tan importante para nuestro territorio, ¿no? Entonces era una preocupación que salió mucho en nuestro equipo, el tema de las consultas. Gracias, Romina. ¿Algún otro compañero o compañera? Pregunta número uno sobre los retos. ¿Sí? Pues lo que dijo, lo que se lee en el plan de desarrollo, ¿no? Y su estructura, lo que tiene que ver con la generación de energía y la cuestión de las minas, ¿no? Creo que también esa es una parte importante que nos debe ocupar y ver cómo lo vamos a enfrentar. Gracias, Alex. Hace mención a la continuidad del modelo energético. ¿Algún otro comentario? ¿Reflexión? Acá que... Sí, adelante. Bueno, sobre las reflexiones que hacían los compañeros era de que no debemos de confiar, sobre todo en donde ya están las concesiones, ¿no? Porque ya están las concesiones y entonces va a ser fácil para el nuevo gobierno lavarse las manos y decir, es que esa concesión ya estaba, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada para echarla para atrás, ¿no? Entonces, como que no confío. Estar al pendiente, no querer en todo hasta derechos. Y también había una reflexión allí que es posible que venga más violencia, ¿no? Entonces, y bueno, ya en el punto 2 y en el punto 3 vemos como que cuáles son los sentimientos y las tareas y pues bueno, ahorita lo vamos a tocar. Sí, ahorita vamos a eso. Seguimos en la número 1. Sin duda las preguntas se entrelazan, el sentimiento entrelaza, el corazón entrelaza, el pensamiento también, pero por ánimos de la metodología vamos con... todavía la pregunta número 1 que tiene que ver con los retos. ¿No hay más? ¿Sí, compañero? Yo, el optimismo que hay por los que apoyaron el proyecto y la desconfianza o la incertidumbre que hay con la otra parte, ¿no? De que si va a cumplir, no va a cumplir, qué va a pasar. Yo creo que también le unaría esa parte. Muy bien. Yo creo que otro reto muy, muy particular, claro, que a lo mejor se nos puede salir un poquito de pensamiento y un poquito como ubicarlo, es el tema de que justamente en las organizaciones, en las diferentes en las que estamos cada quien, hay como que de los dos grupos. Están los que apoyaron y creen que sí es un cambio de gobierno, y hay otros que están un poquito más inciertos y más desconfiados. Entonces, es un reto mantener la unidad dentro de las organizaciones ante estas dos posturas. Entonces yo creo que ahí, o sea, ese es un reto grande porque eso puede hacer que, por ejemplo, haya a veces disensiones entre nosotros y puede provocar desunidad adentro de las organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya en las tareas que tendremos que ponernos, justamente yo creo que va a ser trabajar en el tema. Muy bien. ¿Escuchamos a la compañera? ¿Sí se alcanzó a escuchar? Muy bien. ¿Alguien más que pueda complementar esta misma pregunta? ¿Sí? Isabel y después el compañero de enfrente. Decía una compañera que uno de los retos era identificar las nuevas estrategias o las estrategias del nuevo gobierno para poder como tarea diseñar nuevas estrategias de lucha. Entonces, identificar esas nuevas estrategias que traiga este gobierno. Gracias, Isabel. Compañero. Nosotros como coordinadora estatal de la CETEC en Guerrero, aunado a la CENTE nacional, decíamos y llegamos a la conclusión que ninguna lucha aislada, que debemos de ir codo con codo con las organizaciones para que por medio de la fuerza, de la convergencia de fuerza, podamos echar abajo, como se han echado varios proyectos neoliberales, y que lo de la presa La Parota sea definitivamente que se eche para abajo, para siempre. Muy bien, compañero. Seguimos escuchándonos, compartiendo nuestras reflexiones, y vuelvo a hacer la última pregunta, si no se levanta una o dos manos más, sobre esta misma. Dentro del futuro gobierno hay grandes contradicciones, ¿no? A veces pensamos López Obrador o como una unidad, hay fuertes contradicciones. Un ejemplo, la secretaría de la secretaria, futura secretaria de Energía, que dice sí se van a hacer hidroeléctricas, sí con inversión privada. Y el segundo de a bordo de CFE, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que va a estar con el Bartlett, dice, juró públicamente allá en la Sierra Norte, no se van a hacer las hidroeléctricas grandes, como Paso de la Reina, como La Parota, sino únicamente mini hidroeléctricas. Qué miedo, porque luego sus minis son gigantes, ¿verdad? Pero hay grandes contradicciones al interior del propio gobierno, y eso también está por definirse, digamos, ¿no? Pero no ayuda, no da confianza. Entre ellos todavía ni siquiera hay una posición más clara sobre varios asuntos, no solo sobre cómo se genera la energía. Julio. Sí, dentro de la mesa donde yo estuve, se hace un llamado a estar alerta ante el gobierno entrante en vista de que los nuevos actores relacionados con la energía, con la construcción de presas, pareciera que se esconden en un discurso ambiguo que de pronto dice tal presa va, pero también se cancela el proyecto de aeropuerto en Texcoco, por ejemplo. Entonces, ante esa situación, se hace un llamado a estar alerta, a fortalecer la desconfianza y a la información. Se convierte un reto en una tarea de decir cómo fortalecer la resistencia en la que nos hemos mantenido en 15 años y cómo damos nuestro siguiente paso para lograr el objetivo y planteárselo al nuevo gobierno en un mensaje claro, contundente, de que exigimos la cancelación de los proyectos que están en marcha y de los que plantean. Es decir, no a las presas, sí a la defensa de los ríos, sí a la defensa de los territorios. Y el reto que se convierte en tarea es cómo encaminarnos y fortalecer nuestra construcción de alternativas. Ya lo hemos visto, se decía en la mesa, que los compas de Temaca, por ejemplo, han levantado la bandera de la revolución del agua y de volver a la raíz, y ahí se ha construido una resistencia con grupos de Jalisco en defensa del agua y por una gestión integral del agua desde abajo. Entonces, ¿cómo construimos alternativas? Se ha dicho en SECOP, ha estado en ese camino de construcción de alternativas. Compas de Chiapas también han estado en esa construcción de alternativas. Entonces, el reto se nos convierte en tarea, que es una. ¿Cómo fortalecemos al MABLE como movimiento nacional desde las resistencias que hemos aprendido en el camino en estos 15 años? Mire, gracias, Julio. Nada más. Sí, compañero. Lo que dice ahí el compañero, nosotros como mesa, aquí la compañera lo va a mencionar, que exigimos a la brevedad una mesa y sentar al nuevo gobierno. Pero para vamos con las preguntas, ¿no? Vamos a llegar ahí, compañero. Okay. Vamos a llegar ahí. Ajá. Entonces, yo creo que ya pasamos a la siguiente pregunta, a menos que hubiera ahí por ahí una mano que así lo exigiera, pero veo que no. Entonces, estas son en general las opiniones, las expresiones que tenemos en referencia al reto que significa la entrada de este nuevo gobierno. Entonces pasaríamos a la 2, que también es igual de importante y hace mención a nuestros sentimientos propios, pero también colectivos con los nuestros, en relación a nuestras localidades, la manera en que van a cambiar o no van a cambiar, y la manera en que va a esto a incidir en nuestros propios movimientos, justo como se venía mencionando. Entonces le pediríamos al equipo 2 que hiciera pues el primer saque, ¿no? Con las respuestas que lograron aglutinar en su conjunto para que pues nos motive a complementar, ¿de acuerdo? Entonces el equipo 2, por favor, si se acerca, equipo 2, muchas gracias. Un aplauso para el equipo 1. Para el equipo 1, muchas gracias. Para el 2, para el 3. La pregunta 2 era cómo nos sentimos ante este nuevo gobierno como movimiento, o sea, qué es lo que sentimos, ¿no? Y pues bueno, el equipo recogimos que sentimos que puede ser peligroso, porque justo puede ser un gobierno de centro, como lo decía hace ratito esta Isabel, ¿no? Y también porque sentimos también que puede ser que es una burla el hecho de salir a decir sí a las minerías y a las hidroeléctricas. Y eso nos causa enojo y eso nos causa coraje. Entonces, como un sentimiento que tenemos allí. Y otro sentimiento que también se dejó reflejar es la incertidumbre. O sea, estar como que inciertos, no saber como que sí, que no, ¿no? O sea, de repente dice yo soy pueblo y estoy con el pueblo y hago pueblo, ¿no? Y de repente se sienta con los grandes empresarios. Y de repente propone en la terna, como ministra de la Suprema Corte de Justicia, a la esposa de uno de los más grandes empresarios del país, ¿no? Entonces, eso hace que entonces nosotros pensemos y digamos, pues en manos de quién va a estar la justicia cuando se trate de decidir, por ejemplo, sobre si afecta a nuestros ejidos, si afecta a nuestros ríos, quién es la que va a decidir a quién darle la razón, a la empresa o a nosotros. Y resulta que la que va a decidir pues es la esposa del interesado, el principal interesado, porque es uno de los grandes empresarios y que además es súper amigo del presidente de la República, ¿no? Entonces, como que eso nos genera incertidumbre, eso nos genera miedo, eso nos genera coraje. Son como que los sentimientos que pudimos rescatar aquí en la relatoría. Muy bien. Gracias, compañera. De los compañeros de los otros equipos, si hubiera alguna complemento. La compañera dijo peligro, enojo, incertidumbre. Vulnerabilidad. ¿Quieres ahondar en eso? Vulnerabilidad, dijo Betty. Pues sí, porque primero nos sentimos como si va a haber de verdad un cambio y después nos dicen que no. Entonces, realmente creo que pues tenemos que estar siempre como el ejército, ¿no? Siempre preparados para enfrentar cualquier cosa que venga, porque no podemos confiarnos y quedarnos vulnerables, sino tenemos que estar como alertas siempre, en todo momento, en cada instante. No nada más en la lucha, sino estar esperando, saber que los demás también están en pie y que están bien y qué podemos hacer por ellos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad. Esto del nuevo cambio no es un juego. Tenemos que estar alertas ante esta situación. Sí tenemos una esperanza, que fue por lo que nosotros elegimos, o algunos de nosotros elegimos tener un nuevo cambio, un nuevo gobierno, pero también ser conscientes que no solo nos quedamos con el voto ejercido, sino también tenemos que ser exigentes con eso que pedimos y que queremos que se nos respete. No podemos dar el voto y decir, yo ya me deslindo, ¿no? Sino tenemos que estar exigiendo y presionando para que se cumplan lo que nos prometieron, porque nosotros ya lo exigimos, ¿no? Entonces no estemos vulnerables, tenemos que estar pendientes y alertas. Gracias, Betty. Hay una información, Rodolfiño. Mira, todo por hablar muchos idiomas. Todo por eso. Y no te hablé en coreano, pero al rato te voy a hablar en coreano, ¿eh? Es el aplauso para todos los de Cacahuatepec, los de Guamuchitos, los de Cantón, los de Rincón, los de Lamos. Órale. Un saludo grande, compañeros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos presentes y atentos a lo que ocurra de hoy en adelante en relación, por supuesto, a lo de Marco, pero en todos los bienes comunales de Cacahuatepec. Un fuerte abrazo, compañeros, y buen camino. Seguimos con la pregunta 2. Betty nos complementaba con el tema de vulnerabilidad, después de que el equipo 2 nos hablaba de peligro, enojo, incierto. Algo más que se mencionó en cómo nos sentimos. Recuerden que es tanto a nivel personal, pues, pero también colectivo. Si ya hay grupos colectivos que han platicado del tema y que han tenido este tipo de esfuerzos, pues sería importante que se comentara el resultado de esa colectividad reflexionada. Si los hay o no los hay, le veo las manos. Betty, ronda número uno. Con esperanza, decía la compañera. Ronda número uno se abre. Dos, la tres. No, quería opinar de que gobiernos van, gobiernos vienen, pero las organizaciones se han mantenido. Entonces lo que se tiene que hacer es difundir más el peligro que corremos como sociedad mexicana. Y la verdad que es ejemplar la unión que se tiene en estas organizaciones, y hay que pensar en positivo, nunca en negativo, porque eso, empezar a tener dudas y pensar en negativo, nos va derrotando. ¿Qué más que tienen ustedes? Gobiernos van, gobiernos vienen, pero la lucha sigue. Eso es lo que es. Muy bien, compañero. ¿Sí? Bueno, creo que es algo que no se mencionó, pero que también es un sentimiento que en algunos lugares hay, es que la gente está cansada también. Hay gente que está cansada, que también ha decidido pues ya no participar, ¿no? Desilusionada. O sea, este también es un sentimiento que como ya en las siguientes el ánimo, pero pues también pasa, ¿no? Hay personas que están cansadas de todos estos años también que se ha luchado, y también de toda esa injusticia que sigue, ¿no? Es algo que se siente también, ¿no? Y que no se puede negar. Sí, acá decían que no queremos que sigan jugando con... ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Ronda número 2, la ronda número 3, la ronda número 4, la ronda número 5. Entonces damos por concluida esta reflexión sobre la pregunta número 2 y pasaríamos a la número 3, que tiene que ver con las tareas que tendríamos como movimientos, como MAPDER, ante este escenario. Entonces, en ese sentido, le pedimos en la misma dinámica al equipo 3 que nos pueda compartir. Gracias. Pues recabando varias opiniones de nuestros compañeros con respecto a las tareas que se tienen como MAPDER, hay muchas. Algunas quizás son repetidas, pero bueno, una de las primeras es seguir luchando, seguir siendo red, defendernos nosotros mismos, organizarnos más, lo que más se pueda, no bajar la guardia, dar información antes de las consultas, exigir al gobierno que nos cumpla, de nosotros va a depender, estar unidos, hacer que nos escuche el nuevo gobierno, fortalecer nuestras organizaciones y movimientos, comunicar a los pueblos afectados, ponernos de acuerdo, no dar permiso a que entre en nuestro territorio. Como MAPDER, ser cautelosos. Al principio ver cómo va a actuar y también exigir que se haga algo a favor de los pueblos, referente al gobierno. Exigir nuevas leyes, seguir alzando la voz. Como MAPDER, una tarea importante es hacer los encuentros más seguidos, que no pase tanto tiempo entre tanto para vernos. Estos encuentros nos nutren, nos dan energía. Pensamos que son enriquecedores. Compartir información entre las luchas. Responder como MAPDER ante la coyuntura. Ser más ágiles en los comunicados y cuestiones que quedamos. Estar siempre atentos y atentas a lo que pase en las otras luchas. Cuidarnos, apoyarnos. Seguir haciendo asambleas como parte de nuestra lucha e invitar a los medios para que difundan nuestra voz. Y ya la última que tengo acá es fortalecernos como MAPDER y fortalecer al equipo coordinador. Y conocer un poco cómo está organizado el MAPDER, saber quiénes como llevan la coordinación, y así pues tener una conexión más fácil y eficaz. Gracias, compañeros del equipo 3, a Alejandro y a Betty, y bueno, a todos, por supuesto, del equipo 3. Y abriríamos esta misma dinámica si existe algún otro comentario que pueda complementar a lo que ya bastante abonaron estos compañeros. Estamos como que acciones un poquito complementando lo que ya los compañeros decían, más concretas. Por ejemplo, decían que debemos exigir nuestras demandas al nuevo gobierno municipal, al nuevo gobierno nacional, federal, para que las cumpla, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que atienda a los pueblos indígenas, que se respete la autonomía de los pueblos indígenas. Como que nos centramos más en las exigencias hacia el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, como los compañeros del equipo anterior se centraron más como que en los procesos internos, ¿no? Del MAPDER. Entonces, este equipo como que nos centramos más en las exigencias hacia afuera. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de mantener que de los acuerdos que salgan de aquí, esta plenaria, se vayan y se hagan las exigencias, por ejemplo, el tema de los presos políticos. Exigir la inmediata libertad de los presos políticos. Entonces, el compañero de la CETEC hace la invitación, ellos como diferentes organizaciones, no solamente los de la educación, sino diferentes organizaciones se van a manifestar a nivel nacional 5 días antes de que tome protesta el nuevo presidente. Desde el 26 de noviembre van a hacer un plantón como que permanente en el Zócalo, de tal manera que se va a recibir al nuevo presidente con todas las demandas de las organizaciones. Entre ellos tienen, entre sus demandas, tienen ya posicionado el tema de los presos políticos. O sea, es un tema que le van a exigir, porque son, en el estado de Guerrero es una organización hermana, al menos la CETEC, nos han apoyado mucho. De hecho, creo que ha habido mucho respaldo por parte de ellos hacia el CECOP, lo que es la CETEC 85. Y eso nos ha ayudado, por ejemplo, cuando entramos aquí a hacer trabajo organizacional, luego hicimos alianzas con varias organizaciones, empezamos a firmar comunicados, a hacer ruedas de prensa para apoyo a los presos políticos, para exigir al gobierno del estado que dejara de meter los presos, porque ya estaba metiendo presos casi uno cada por semana. Entonces, en ese escenario fue cuando entramos a chambearle, y la CETEC y otras organizaciones de la montaña nos respaldaron, y fue como que el gobierno vio que el CECOP ya no estaba solo, ¿no? O sea, como que sí, el CECOP durante muchos meses se quedó solo. Después de que tomaron a los compañeros en la CONCE, que pasó la represión, sí se quedaron solos, y ya después las organizaciones hicimos esta reorganización y entraron. Entonces, ellos llevan como una cuestión de conjunta, enlazar a todas las organizaciones sociales, dejar un poquito como del egoísmo de decir, no, pues nosotros nada más nos dedicamos a la defensa del río y ya, o nos dedicamos nada más a la defensa de nuestros agrarios y ya, o defensa del territorio. Ellos no hacen esa defensa del territorio, pero sí hacen defensa de derechos sociales, ¿no? Entonces, quizás hermanarnos un poquito como que las organizaciones sociales y plantarnos y exigir nuestras exigencias y no retirarnos hasta que nos den solución. Entonces, creemos que es estratégico y es coyuntural, porque precisamente al nuevo gobierno no le va a convenir tomar posesión en medio de una crisis de protesta, ¿no? Entonces, es muy probable que sí responda a todas las demandas o a la mayoría de las que les llevemos, entre ellas la libertad de los presos políticos, ¿no? Inmediata, y además la reparación de daño integral por el daño que el Estado les ha causado al momento de tenerlos encarcelados. Es como una exigencia muy concreta, y es una propuesta que está ahí, que yo creo que pues a lo mejor habría que discutir, no sé, pero está la propuesta, ¿no? De allí, entre otras cosas, es estar al pendiente de las consultas, que no sean amañadas, como que hacer un proceso de organización entre nosotros, en donde cada quien, cada organización o cada comunidad, sabemos que va a haber una consulta, estar al pendiente, y si vemos que la consulta ya va mal, pues impugnarla por la vía jurídica y la vía mediática, ¿no? Porque siempre tienen que ir de la mano las dos cosas. Seguir en la lucha organizándonos más. También otras era fortalecernos más como base. También mantenernos unidos. Otra era no depender tanto del gobierno, o sea, no esperar a que el gobierno solucione las cosas. Y otra es prepararnos para aprender a vivir en un contexto posiblemente de mayor violencia. Que es probable que venga más violencia precisamente por todos los intereses revueltos y por la misma incertidumbre del actual gobierno. Este trastabilleo que tiene el gobierno federal, que está aquí y está acá, puede generar violencia a los grupos de intereses. O sea, si ahorita dice no a todas las presas, entonces los empresarios que están coludidos con el narco, pues generan violencia, ¿no? Entonces por eso al otro día él dice, no, sí, sí, siempre son mis amigos, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos genera también broncas. Entonces, entonces estar preparados a que vienen escenarios posiblemente de mayor violencia. Y concientizarnos a que viene eso y aprender, dice la compañera, de las organizaciones que ya por su devenir y por su existencia han tenido que surgir y permanecer y vivir en medio de la violencia. Entonces, aprender de esas organizaciones para también nosotros estar preparados para eso. Trabajar en la formación político-ideológica, formar cuadros. Esa es otra tarea concreta para MAPTER, ¿no? O sea, quizás trabajar más con los mismos compas de las mismas organizaciones que ya tenemos, a lo mejor tenemos que ir a buscar a otros compas que vengan y que se integren. Los mismos compas que ya están adentro de esas organizaciones, como que a veces no tienen bien definida la cuestión de la defensa del río. Por ejemplo, muchos campesinos, muchos comuneros, pues sí entienden que les quieren despojar de sus tierras y por eso están en la lucha. Pero a lo mejor hace falta un poquito más de trabajo de información ideológica de la cuestión de la conexión con la tierra, con el río, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hace falta trabajar un poquito más en eso. Y también le exijamos al gobierno cárcel para Peña Nieto por todo el daño que nos ha causado, por todos nuestros presos, por todos nuestros muertos, ¿no? Y aprender a disentir dentro de las organizaciones, adentro de la organización. O sea, aprender a que quizás el otro compañero pues pueda pensar de manera diferente y pueda estar en un contexto él en su vida personal de manera diferente y por eso pueda creer quizás en que el nuevo gobierno sí va a mejorar y el otro compañero piensa que no. Entonces aprender a vivir y a caminar juntos con esas disensiones, que eso no sea motivo para ruptura dentro de las organizaciones, ¿no? Y pues bueno, eso es como que las propuestas concretas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Existe algún otro comentario que pueda complementar esta pregunta 3 que tiene que ver con los retos, perdón, con las tareas? Con las tareas. ¿Alguien más? Sí, Silvia. Pues sí, yo retomaría que se está dando ahora con este nuevo gobierno, ya venía, pero creo que se va a fortalecer un discurso que confunde, porque se empieza a hablar de la más con más fuerza de la minería sustentable, de las evaluaciones de impacto social, de la responsabilidad social corporativa. Todos estos mecanismos que hacen, que legitiman de alguna manera la violencia de las grandes empresas, ¿no? Y que no es tan sencillo a veces manejar, entender o desmontar, y sí creo que puede ayudar a que más fácilmente, igual su discurso de derechos humanos, es que tú abres ahora la página web de cualquiera de las empresas y tienen ahí, ¿no? Respeto a los derechos humanos, a los pueblos originarios, bueno, qué maravilla. Entonces, esto sí es un reto porque daña mucho, ¿no? Daña mucho, confunde mucho y ellas se van legitimando y apropiando pues también de conceptos y de un discurso que ha surgido desde a las organizaciones sociales de base. Y bueno, eso es otro reto que no debemos descuidar porque importa, se nombran los pesos. Julio y después Isabel. Bueno, dentro de este tema, ubicábamos ante una situación de un gobierno entrante que tiene una política difusa para las resistencias y para los intereses empresariales también. ¿Cuál es el punto central de un movimiento que ha construido múltiples resistencias en 15 años en diferentes regiones y que en estos 15 años ha aprendido ante el impacto de la existencia de un proyecto de presa desde la depresión de encontrar ya en marcha un proyecto que se está construyendo y que cuando el pueblo afectado se da cuenta, ya están los cerros cortados, o ya está a punto de desviarse el río, o ya hay cualquier cantidad de trabajadores en territorio que antes se consideraba del mismo río y que lo está poniendo ya en peligro. Es decir, desde la depresión hasta el organizarse y decir, aunque seamos pocos, no nos queda más que luchar para recuperar el río, para defender nuestras comunidades. Y así se ha multiplicado en diferentes regiones del país, decíamos. Es decir, cómo resistir y cómo fortalecer esa resistencia. Cómo el MAPDER en sus diferentes regiones da el siguiente paso para mantenerse en resistencia y en rebeldía ante un gobierno difuso, confuso, que mantiene a la gente en la incertidumbre. El fortalecimiento del movimiento es el punto y es lo que nos tiene aquí. Ya en Guerrero, ya en Jalisco, ya en Nayarit, ya en Puebla, ya en Veracruz, pero todos en resistencia. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa resistencia? Decíamos. Y también se hablaba de que esa construcción ha llevado a comunidades a aprender en el camino la construcción de alternativas. Recordábamos el caso, por ejemplo, de Temaca, donde levantan la bandera de la revolución del agua o de volver a la raíz, pero siguen luchando por la cancelación definitiva del proyecto del Zapotillo. Y en ese camino se han hermanado con más comunidades y adquirido autoridad moral, no únicamente en aquella región, sino en más regiones, y nos da confianza y nos acompaña en los momentos difíciles. Es decir, cómo ampliamos la experiencia de esos pueblos y fortalecemos el movimiento que es de nosotros, que es de nuestros pasos también. Y la experiencia dura, muy rica, de los compas del SECO, que están construyendo también en la situación muy complicada, pero alternativas de vida. O los compas de Jalco. Mensaje es cómo MAPDER da su siguiente paso para los próximos años y poder resistir con mayor fortaleza ante situaciones complicadas. MAPDER tiene ya años pensando en una estrategia de defensa y se ha dicho cómo pasar de la resistencia a la ofensiva con un objetivo estratégico para nuestro movimiento. La cancelación definitiva de los proyectos de presas, defensa de los ríos y de los territorios, pero también la construcción de una alternativa de gestión integral del agua, de cómo buscar nuevas formas de energía comunitarias, colectivas, etcétera. Es decir, MAPDER ha estado avanzando ya ideas, talleres, desde estos años 15. Tenemos triunfos en nuestro camino. ¿Cómo los recogemos para fortalecernos? Está detenida la parota, está detenido el Zapotillo, está detenida las cruces, está detenida la de la Cuenca la Antigua, están detenidas presas en Chiapas. Eso es producto de MAPDER, de las comunidades, del hermanamiento. ¿Cómo damos el siguiente paso ante un gobierno difuso, ante una situación complicada que para nosotros adquiere, decíamos, un nombre? Resistencia. Mantenernos en alerta, en resistencia, y en ese camino dar nuestro siguiente paso, decíamos en esta mesa 4. Muchas gracias, Julio. Muchas, muchas gracias. Una pregunta a las compañeras. ¿Cómo vamos con el tiempo? Si me pueden ayudar con eso. Y usted tiene otro agregado. ¿Una propuesta más? Sí. Para, como cuestiones concretas, ahorita que decía el compañero de pasar de la resistencia a la ofensiva, ¿no? O sea, como que sí hemos sido, al menos desde el PECOP, como que una lucha muy contestataria, ¿no? Entonces, a lo mejor sí definir un plan estratégico de acción en conjunto, ¿no? A lo mejor los proyectos alternativos, crear los ordenamientos comunitarios, realizar ordenamientos comunitarios en cada una de las organizaciones y las comunidades en donde hay conflictos, para que eso permita proyectos alternativos viables y sustentables contra los proyectos de empresas transnacionales, ¿no? Como que generar eso. Y otra muy concreta que está en el pasado es de que, por ejemplo, hoy se están reuniendo los compañeros de los núcleos agrarios. Lo que comentaba hace rato el compañero de CLEP, que ya son 25. Uh-huh. Hoy precisamente tuvieron su asamblea, coincidió la FEC, y por eso ya pudieron venir. Entonces platicábamos de que a lo mejor como una propuesta concreta que se pudiera sacar es de que nos sentáramos en una fecha a revisar la nueva ley agraria que estaban proponiendo, ¿no? La que hoy, la llamada ley Monreal, que la revisemos entre todas las organizaciones y que saquemos acuerdos de cómo modificar o nuestra propia propuesta, pero de las organizaciones y de los ejidos y de los núcleos agrarios, para que sea como que la voz llevada a la ley, ¿no? Entonces esa es otra acción concreta, ¿no? El de revisar la ley entre como varias organizaciones y sacar una sola propuesta de nueva ley agraria que respete, por ejemplo, el tema de la autonomía de los pueblos, ¿no? O sea, que cuando los pueblos determinen que no, pues no. Y también que haya sanciones claras, secundarias y penales para las empresas y para los gobiernos que no respeten la autonomía de los pueblos. Pero eso ya puede salir en la revisión precisamente de la ley. Muy bien, compañera. Tenía pendiente a Isabel. Bueno, no entendí muy bien, pero una compañera en el equipo dijo que había que delegar del MAPTER a una persona, a unos espacios que está promoviendo el gobierno. ¿Fue? No sé. Un compañero fue el que... Sí, hizo la propuesta, pero falta, pero ustedes entenderán eso. Pues no sé si son los comités o los foros. Bueno, o es que hay varios espacios que está abriendo el gobierno entrante para la participación ciudadana, ¿no? O de las demandas. Pues puede ser comités, como decía Rodo hace un rato, que lo expuso, o podías... Que estaban proponiendo los compañeros de qué forma enfrentar a la nueva estrategia del nuevo gobierno. Entonces, que yo les comentaba una propuesta, era de que, como él ha dicho en muchas de sus espacios, o discursos, que él tomará en cuenta a todas las partes sociales, organizaciones civiles, o por ejemplo con lo de los asesinados de Ayotzinapa, entre otros, todos los que han sido secuestrados, familiares, y va a tomar en cuenta de que personas afectadas por la violencia, por el secuestro, o organizaciones civiles afectados por algún proyecto, pues los va a tomar en cuenta y que se va a reunir o los va a mandar a tomarlos en cuenta y para sentarse a platicar con ellos de qué forma les afecta. Okay. Entonces, si eso se llegara a dar, era la propuesta de que por qué no analizarlo y hasta alguien del MAPDER que forme parte de eso, si realmente él va a cumplir lo que ha dicho en sus discursos, de que alguien del MAPDER forme parte de esa mesa de trabajo que él ha propuesto. Muy bien, entonces tiene que ver más con los foros que se están abriendo temáticos, ¿no? Que entiendo eso está previo a la toma de ya dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, bueno, queda apuntado, pero tendremos que afinar eso en particular, ¿no? Como algunas otras de las consideraciones. Y la otra la había hecho ahorita, compañeros, es una invitación para que ustedes... Por supuesto no es una tarea porque soy amiga del movimiento, pero es la asamblea la que decide. Es la invitación a que promovamos juntos y juntas desde el proceso de Colombia y el proceso acá la posibilidad de desmantelamiento de represas. Si a bien tienen discutirla como asamblea, específicamente presas que han dejado abandonadas, para empezar por unas concretas, porque son muy peligrosas y no se le han hecho mantenimientos. Entonces, entiendo que hay algunas en ese estado, y una presa con la presión del río, con el movimiento de las montañas, siempre va a requerir un mantenimiento, y eso es o terminarla, y hay producto de la generación y de lo que saque de dinero, mantenerla, o si la han abandonado, pues se la dejan como un problemón al pueblo, porque una presa abandonada es un peligro para las comunidades que están allí, y puede que no sea un peligro a corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo, dependiendo del territorio en el que esté. Entonces, más bien es una propuesta que traigo, de que podamos jalonar juntos y juntas la posibilidad de hacer una campaña por el desmantelamiento de represas. Sí, María. Yo dos puntos. Uno, en relación al desmantelamiento, que justo como ya hemos comunicado en otros momentos en el MAPDER, pues es una de las exigencias también contra la presa del Zapotillo, ¿no? De desmantelarla, porque pues es un monumento a la corrupción, a la ilegalidad, a la violación de derechos, y se quiere exigir la restauración del Río Verde y el Río Verde limpio, etcétera. Entonces, hemos también hablado un poco con Isabel, de que la vimos en Guadalajara, con algunas compañeras también, compañeros de Temaca, como esa posibilidad, ¿no? Y veníamos hablando también con Ríos Internacionales, que no pudo estar acá Monty, para que Ríos Internacionales también respaldara una campaña, digamos, como más fuerte contra el desmantelamiento. Y la segunda propuesta es la reparación integral de daños. Me parece que hay muchos casos en el MAPDER cancelados, proyectos cancelados, pero que no se han reparado los daños. Y yo menciono el de la presa de Arcediano en Jalisco, con el caso de doña Lupita Lara, pues, y su familia. Entonces me parece que también no deberíamos de perder de vista esa línea de exigencia de la reparación integral de los daños en algunos de los casos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues no estaba planeado en este momento como generar el consenso sobre cada una de las propuestas, sino más bien vertirlas. Va a haber un espacio después del panel en donde justamente vamos a aterrizar a la luz de algunos componentes más que van a abonar en esta reflexión, que nos pueden ayudar a enfatizar algunas de las propuestas o a ver de qué manera podríamos entrarle a cada una de ellas y ahora sí, pues, asumirlas como un compromiso. Entonces, sin el ánimo de coartar estas expresiones, que son muy válidas, suplicaría la comprensión para que nos fuéramos a la siguiente etapa, si no hay algo más que complemente, y que avancemos, ¿no? Entonces, antes de esto, me voy a permitir hacer un breve cierre a la luz de algunos comentarios que nosotros vertimos. Cuando digo nosotros y nosotras, me refiero al grupo coordinador de los enlaces que hay MAPDER. Se formó una comisión dentro de toda esa red de correos electrónicos para dar respuesta a este evento. Entonces, se armó la comisión, se armó la metodología, tuvimos una reflexión que plantear en este momento y me voy a dar a la palabra de comentar en términos generales lo que nosotros pensábamos y pensamos, sentimos que está ocurriendo en el país y que es importante tomar en cuenta en este contexto. Entonces, la primera consideración tiene que ver con que, en efecto, es muy inocente asumir que no nos encontramos en un momento de coyuntura y de efervescencia política. Es decir, estamos en una coyuntura muy importante para nuestro país, con todos sus pros, con todos sus contras, pero sí se asume y se ve en la sociedad expresada en 32 millones de votos la cantidad de participación que hubo de un vuelco hacia el proyecto político que representa Andrés Manuel López Obrador. Muchos de nuestros compañeros, muchos de nosotros, algunos no, participaron de esa votación, participaron de ese proceso, hasta la fecha forman parte de las estructuras y así han sido desde antes. Sin embargo, lo que vemos es que esta colectividad representada en 32 millones, muy abstracta, que le da a Andrés Manuel un poder popular, no significa que sea una cantidad de personas que esté organizada, sino todo lo contrario, somos 32 millones o son 32 millones de personas que en realidad están desorganizadas, ¿sí? Y para los fines que nosotros tenemos como movimiento, pues eso es muy evidente. Hay una desorganización en la sociedad muy clara que, no obstante, ha permitido que en este periodo de transición se hayan tomado algunas decisiones muy importantes, ¿no? Que no nos gustan cómo fueron tomadas, que tal vez no representan lo que nosotros queremos, pero que sí no dejan de ser grandes decisiones. Sobre todo el tema del lago de Texcoco, lago sí, aviones no, se hizo una consulta que no nos gustó, pero que finalmente, en términos pragmáticos, que no estoy diciendo que lo seamos, pero en esos términos, por el resultado, pues fue favorable para los compañeros de Texcoco. Sin embargo, no sabemos qué habría ocurrido, ¿verdad?, si la votación hubiese sido la contraria. Y en ese sentido es preocupante que el tema de la consulta, en específico la consulta y la manera en que se dio el plebiscito, invisibilice una vez más, como ha sido en la historia de este país, el derecho de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, que en la colectividad, en las aras de democratizar, nacionalizar una decisión, se invisibilice los derechos colectivos de un sector histórico representativo de esta sociedad, que son los pueblos originarios, y que tienen el derecho al consentimiento, ¿no? Con o sin consulta de Andrés Manuel, con o sin consulta de la Semarnat, los pueblos originarios tienen el derecho del consentimiento. Entonces, percibimos que hay un asunto de que se puede tomar a la ligera el tema de la consulta y que de repente esta demanda que no tenemos hasta la fecha clara entre nosotros, entre los pueblos, porque hay unos que van por la consulta, otros que no. En los últimos 2 años yo he apreciado en la mayoría de los pronunciamientos que es no a la consulta y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, abrir de nuevo esta discusión en un marco más amplio que favorezca a una nacionalidad, a un interés nacional, pues una vez más puede invisibilizar lo que ha ocurrido por 500 años. Entonces eso nos preocupa mucho. Se percibe pues que el cambio no es todavía un hecho, que ni lo va a ser en el corto tiempo, que es algo que si se da va a responder a muchas otras cosas y que en ese sentido veíamos y vemos como ustedes que lo peor que nos puede pasar es ser pasivos y esperar a que las cosas ocurran. Sí debemos de tener un papel activo, un papel reflexivo y un papel que nos lleve a hacer que las autoridades, quienes están ahí, respeten la decisión de nuestros pueblos y que las agendas, que llegamos a consenso en algunas de ellas, que las discutimos, pues se posicionen cada vez más. Nos queda claro que no ganó la izquierda, ganó tal vez la izquierda histórica de este país, ¿no? Con sus asegúnes, ¿no? Con un montón de contradicciones, pero llegó sí al poder. O no al poder, ahí tomo la reflexión del compañero de Brasil, cuando decía que PT llegó al gobierno, mas no tomó el poder, pues llega al gobierno una figura de centro izquierda, tangencialmente izquierda, más centro que izquierda, y eso no significa gran cosa para el tema del extractivismo, ¿no? O sea, el extractivismo es previo incluso al neoliberalismo, ¿no? El extractivismo es una condición en la que se han sometido a nuestros pueblos en América Latina, por lo menos desde la conquista, ¿no? Entonces, esta condición sigue vigente, no se ha eliminado, existe previa al neoliberalismo y es claro en ese sentido que el problema es político, ideológico, económico y que Andrés Manuel no nos va a resolver las demandas de fondo que nosotros tenemos. Percibimos que hay percepciones diferenciadas de la coyuntura, es decir, tanto nosotros dentro de nuestros estados, dentro de nuestras regiones, hay compañeros que ven en esta oportunidad, en esta transición, eso, una oportunidad de ser gobierno y de incidir desde la función pública en algunas de las demandas concretas, ¿no? Hay un sector de nuestros compañeros que eso están pensando, que eso estamos pensando, digamos, para ser incluyentes con el comentario, de que es posible hacer esto. Hay otro sector que dice que, bueno, la correlación de fuerzas cambia, ciertamente, y cambia la balanza en términos considerables hacia la sociedad. Sin embargo, no va a ser suficiente para poder hacer gran cosa. Nos va a permitir colocar algunas demandas en el tintero, en la mesa, y llegar a algunas cositas muy concretas en este periodo de tiempo. Y hay otra opinión dentro de las organizaciones sociales de que de plano esto no va a resolver absolutamente nada y que mejor vayamos pensando otras estrategias para seguir afianzando a nuestros movimientos. Entonces, quisimos plantear estas tres visiones, no para decir que nos sumamos a alguna, simplemente para tener claridad que dentro del país, dentro de la multiplicidad de los movimientos, hay muchos otros que se están encaminando en estos tres sectores. Nosotros veíamos también y vemos con mucha preocupación el tema de la ley agraria, que se va a mencionar en los paneles un poco más de fondo, y el tema de los cambios de leyes. Han sido 30 años de, bueno, por lo menos 10 años de ajustes, 20 años de ajustes legislativos que son muy complicados de revertir, ¿no?, en las condiciones actuales, y que sin embargo, pues hay alguna oportunidad de algunos candados mínimos volverlos a poner o colocar unos nuevos, pero en su mayoría la legislación como la ley agraria y otras más que están en puerta, que atienden a la entrada de las empresas en nuestros gobiernos, sabemos que se van a empujar, ¿no? Que se va a empujar que la ley agraria sea erosionada, sabemos que se va a empujar otro tipo de instrumentos que le hacen falta a las empresas para tener mayor certeza jurídica sobre nuestros territorios. Entonces, eso nos queda claro que también es complicado. Y tenemos, digamos, advertimos que el sistema político económico no está a discusión con el nuevo gobierno. O sea, a todos no es ninguna sorpresa, ¿no? Andrés Manuel es priista, ¿no? Bueno, nace del PRI, tiene una visión nacionalista, extractivista, esa es su visión, y con eso llega al gobierno. Entonces, nos queda claro eso, que va a haber algunos espacios que permitan el diálogo y que es importante para nosotros promover espacios de debate en equidad con otros sectores de la sociedad. Ya se platicaba un poco al respecto en las preguntas con los maestros, con los trabajadores. Sí tenemos que voltear a ver a otros sectores de la sociedad, o por lo menos en lo particular yo creo eso firmemente, que sí tenemos que voltear a ver a esos sectores, y que en casos muy particulares, en contextos muy particulares, va a haber condiciones para cancelar algunos proyectos, ¿no? Pero en condiciones muy específicas. Lo general va a ser lo contrario, que la política energética continúa. Entonces, para nosotros estas cosas son las que estuvieron escritas, compartidas en un documento que nos gustaría fortalecer con todo lo que aquí se ha dicho, para ser compartido en cada una de los espacios de las delegaciones. Yo simplemente quiero hacer una aclaración, un comentario y abonar, concluir para pasar al siguiente, y es en relación a lo que comentaba Rodo. El nuevo gobierno está construyendo un estado paralelo. No sé si han estado pendientes de cómo están organizándose en las delegaciones, pero se está percibiendo eso, construir un estado paralelo a las instituciones, porque el discurso de Andrés Manuel ha sido no a la corrupción, la honestidad y la austeridad. Entonces, lo que él está planteando para lograr esto es que las delegaciones estatales concentren los programas sociales de gobierno que tienen que ver con estudiantes, amas de casa, discapacitados, programas sociales que está ofreciendo y que obviamente eso sí va a ocurrir, a ver cómo reacciona a organizaciones como Antorcha y otras más que hacen hacen un gran juego en ese en esa coyotaje de recursos. Van a llegar de manera directa a las comunidades a través de coordinadores regionales y comités territoriales, también le llaman ellos, comités territoriales de paz. Entonces, estas estructuras van a estar en nuestros territorios, ¿no? Los compañeros del SECOP han planteado eso ya, que está ocurriendo aquí, y hay una posición pues clara al respecto de tomar esos espacios, ¿no? No estoy diciendo que así tenga que hacer todo mundo, simplemente que así se decidió aquí. Y el hecho es que van a existir estas estructuras, querramoslo o no. Entonces, en ese sentido es importante observar cómo se va a componer el nuevo gobierno. Yo estaba pensando con compañeros hace unas semanas, y ahora ¿a quién se la vamos a mentar? Se la vamos a mentar al delegado de la Semarnat, se la vamos a mentar al delegado de Secretaría de Economía, o se la vamos a mentar al coordinador regional, al delegado de su equipo, ¿no? O sea, sí hay una pugna interna, sí hay muchas contradicciones internas, y concluyo diciendo que los comentarios que se virtieron, muchos de ellos tienen doble interpretación, ¿no? Y lo que lo dejaba ver era mucho la postura del compañero, que depende cómo ves la situación, en optimismo o pesimismo, o claridad, diría yo, o realismo, para que las condiciones que tenemos, que son únicas, desde hace mucho tiempo no teníamos una efervescencia de este tipo en nuestro país, que son únicas, cómo vamos a avanzar, hacia dónde vamos a avanzar, hacia dónde queremos incidir realmente como MAPDER y cuáles son nuestros objetivos muy sencillos, muy claritos, pero que nos permitan incidir en estos espacios. Entonces, yo con eso dejo de hablar y pues agradezco mucho el esfuerzo de todos ustedes hacia este proceso colectivo de reflexión que no está acabado, insisto, no está acabado. De aquí al 1 de diciembre van a pasar muchas cosas. Los compañeros de Guerrero ya nos dijeron que van a hacer algunas al respecto. Entonces, después del 1 de diciembre también van a pasar muchas otras. Entonces, tendremos que estar atentos y tendremos que fortalecer, sin lugar a dudas, las esperanzas internas, ¿no? Del MAPDER, ¿no? No las otras esperanzas, que también se vale, pues, para quien así lo decida. Pero las esperanzas, no es propiedad privada la esperanza, ¿verdad? No. ¿Verdad? Puede decir una esperanza sin ningún problema. Entonces, eso, compañeros,